La bruja Cereza es la más traviesa, se queda en la cama y se despereza. Vuela por el cielo junto con su abuelo, hacen mil piruetas, comen caramelo. La bruja Cereza es la más traviesa, salta por el patio, corre por la pieza, con su escoba vieja, toda despareja, del piso y la alfombra, la tierra despeja. La bruja Cereza es la más traviesa, termina una cosa y después la empieza, y por puro juego enciende un gran fuego, lo apaga primero y lo prende luego. La bruja Cereza es la más traviesa, por ser la más bruja, por ser tan cereza. Ya levanta el vuelo y allá con su abuelo se va por el aire, se va por el cielo.